desde la primera asamblea estamos trabajando y tenemos que se implanten las energías renovables y que no esta planta que trae destrucción de nuestro medio ambiente, de la vida humana y flora y fauna, no la queremos. Esto es una cuestión de la comunidad toda, se dejan de lado un montón de cuestiones de lado y lo importante es que esto no se puede seguir con esta locura que están proponiendo desde el gobierno, tanto nacional como local. Para nosotros es un atropello a la vida y por eso esta tarde lo que estamos haciendo es gritando sí a la vida, sí al futuro para las generaciones venideras, sí a la salud para nosotros, pero también sí a tantos niños y a tantas generaciones que vendrán de ahora en más. Porque somos un pueblo en pie, porque somos un pueblo en lucha, porque somos un pueblo con conciencia, porque somos un pueblo que a pesar del día nos vamos a juntar, vamos a salir a la calle y vamos a decir no a la energía nuclear, vamos a decir no a la radiactividad, vamos a decir no a la muerte. Una plaza colmada de niños, de jóvenes, de adultos, creo que esa diversidad también es lo que emociona hoy. Por supuesto, y ahora yo creo que van ahí, todavía falta un tiempito, y vamos a ir juntando mucha más gente, viste, han venido también algunas personas de afuera, no muchas, porque nosotros también le pedimos desde acá, desde la Asamblea de Viedma, que dinamizaran en sus ciudades, que no se concentrara en Viedma todo, sino que en todas las ciudades de Río Negro y también en parte de las ciudades de la Patagonia y del resto del país, que también se hicieran esas movidas. No queremos la planta nuclear, porque preferimos energías limpias, por eso. Señora. Porque me opongo a cualquier tipo de instalación de una energía que ponga en riesgo el ambiente, pero básicamente las generaciones que vienen. Y además por una cuestión de fe. Porque esto no es ciencia o no. Eso decía hoy. El INVAP nos está diciendo que es posible. Yo no tengo argumentos científicos para rebatir al INVAP. Pero creo que no vale la pena ponerla. Entonces es cuestión de creer. Creo que el 90% de lo que estamos acá es por eso. Mucho acuerdo en general, digamos, de generar este espacio de reclamo. Por un proyecto que no tiene evidentemente consenso social, que no fue planteado de esa manera desde el principio como debería haber sido, que desde el gobierno se impulsa algo que incidiría muchísimo en la vida cotidiana, no solo de la región, de la provincia, de toda la Patagonia, con todo lo que eso implica, y no podemos, digamos, permitir que ese tipo de decisiones se tomen casi unilateralmente, desde una bajada clarísima del gobierno nacional y en acuerdo ya hecho previamente, sin consulta, sin participación popular, sin participación de organizaciones ni demás. Entonces, bueno, es claro que hay que expresar esa disconformidad. Es urgente que cuidemos nuestro planeta, es nuestra casa y más todavía, es nuestra madre que nos da tanto. Y bueno, frente a este proyecto, una planta nuclear, yo también me sumo para decir no, porque es dañar, una vez más, herir nuestra madre, nuestra tierra, y dañar la vida humana y la vida de todo lo que forma parte del hábitat, la vida en estas tierras. Bueno, hace unos días los curas de la Patagonia mandaron, enviaron, hicieron público un documento en el que, bueno, expresan, ¿no?, el repudio y el rechazo de la instalación de la planta nuclear en la Patagonia. Digo, esto está, esta movilización como la de aquí, la de Viedma, está sucediendo en muchísimas ciudades del país. Claro, efectivamente, la semana pasada los obispos de la Patagonia estábamos reunidos en Neuquén y dedicamos varias horas a analizar este proyecto de la planta nuclear. Y nos pareció oportuno expresarnos, decir, no, no es el momento oportuno, no se dan las consideraciones, los resguardos que es necesario para un emprendimiento así. Así que también en los distintos lugares de la Patagonia, los 7 obispos que somos, nos unimos a este acontecimiento. Yo me imagino que más de uno de mis hermanos obispos estará acompañando también la manifestación que se realiza en las distintas ciudades de la Patagonia.